Vocabulaire numéro 6, l'heure. L'heure. La hora. La hora. Le chiffre. La cifra. La cifra. Zéro. Cero. Cero. Un. Uno. Uno. Deux. Dos. Dos. Trois. Tres. Tres. Quatre. Cuatro. Cuatro. Cinq. Cinco. Cinco. Six. Seis. Seis. Sept. Siete. Siete. Huit. Ocho. Ocho. Neuf. Nueve. Nueve. Dix. Diez. Diez. Onze. Onze. Onze. Douze. Doce. Doce. Quelle heure est-il maintenant? ¿Qué hora es en este momento? ¿Qué hora es en este momento? Il est une heure du matin. Es la una de la mañana. Es la una de la mañana. Il est midi. Son las doce. Son las doce. Es mediodía. Es mediodía. Il est 3 heures de l'après-midi. Son las 3 de la tarde. Son las 3 de la tarde. Il est minuit. Son las 12. Son las 12. Es medianoche. Es medianoche. 13. 13. 13. 14. 14. 14. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 17. 17. 17. 18. 18. 18. 19. 19. 19. 20. 20. 20. 21. 21. 21. 22. 22. 22. 23. 23. 23. 24. 24. 24. Le nombre. Número. Número. Le numéro. Número. Número. Plus. Más. Más. Moins. Menos. Menos. Pouvez-vous me dire l'heure, s'il vous plaît? ¿Puede usted decirme la hora, por favor? ¿Puede usted decirme la hora, por favor? Il est 2h25. Son las 2:25. Son las 2:25. Il est 19h43. Son las 7:43. Son las 7:43. Il est 15h08. Son las 15 horas con 8 minutos. Son las 15 horas con 8 minutos. Il est 8 heures moins 13 du soir. Son 13 para las 8. Son 13 para las 8.